carne, hueso de mis huesos. Por lo tanto, esa mujer era, bueno, su primer nombre que le dio Adán fue varona, porque del varón fue tomada. De la misma manera, dice aquí, hermano, grande es este misterio, dice, mas no hablo del matrimonio, dice Pablo, hablo respecto a Cristo y la iglesia, que de la misma manera, hermano, usted y yo somos, cuando hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, no es una metáfora, hermano, ¿sí? No es una figura, no es como decir, ¿verdad? Ustedes son como la sal de la tierra, ¿no, hermano? Está hablando en un sentido literal, que usted y yo somos, hermano, el cuerpo de Cristo. Y dice, somos, en el versículo 30 dice, porque somos miembros de qué, hermano, de su cuerpo, de qué más, de su carne y de su sangre, hermano, sí, de sus huesos, perdón, ya le estoy cambiando, de sus huesos. Dice la Escritura, hermano, que usted y yo somos parte, hermano, del cuerpo de Cristo. En otras palabras, somos una extensión de Cristo, hermano, sí. Usted y yo somos eso, hermano, somos el mismo. Mire, vamos a abrir, por ejemplo, en otras porciones. Quisiera que hablara más la Biblia que yo. Primera a los Corintios, el apóstol Pablo habla ahí en algunos pasajes. Primero vamos a leer el capítulo 12, Primera a los Corintios 12, donde se nos habla, hermano, de el cuerpo de Cristo y de cómo funciona y cómo opera, hermano, el cuerpo de Cristo, para que usted y yo vayamos entendiendo esto. Vamos a leer en el versículo número 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿ya lo tiene? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué somos, hermano? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo, hermano? Uno solo, ¿verdad? Un solo cuerpo. ¿En cuál estábamos? Ah, sí, en el 12. Siendo muchos, uno solo. Así también, ¿quién, hermano? Ahora, quiero que note esto, hermano. No dice que así también la iglesia, sino así también, ¿quién, hermano? Cristo. ¿Quién tiene un solo cuerpo? Cristo, la iglesia. Somos un solo cuerpo. Pero vea cómo habla, hermano, ahí de Cristo. O sea, se refiere a la persona de Cristo. Si lo volvemos a leer, dice, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, hermano. Quiere decir que Cristo tiene muchos miembros, los cuales, hermano, pertenecen a la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué, hermano? En un cuerpo. ¿A dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. La palabra bautizar quiere decir sumergir o introducir. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizar. Si aquí dice Pablo que fuimos bautizados en un solo cuerpo, nos está diciendo que fuimos introducidos, hermano, dentro de un cuerpo, hermano. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermano. El que opera este milagro es el Espíritu Santo. Es un milagro, hermano, que usted y yo pasemos a ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y después termina diciendo, además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Después en el versículo 27, dice, vosotros pues sois otra vez, dice, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ahí viene una lista, hermano, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta a Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas, hermano? La respuesta es no. Y entonces el apóstol Pablo termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, hermano. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo que ya hemos venido hablando, hermano, que somos un cuerpo y cada quien tiene algo en particular, pero cuando juntamos todos, hermano, se forma el cuerpo de Cristo, hermano. Cristo puede operar, ¿sí? Cristo puede actuar. Cuando dice Pablo que busquemos los mejores dones, no necesariamente habla de que yo hable de que hay mejores dones por encima de unos de otros, sino que la iglesia debe anhelar tener todos los dones, hermano, todos los dones. Porque así opera el Señor Jesús. Mire, a veces decimos el Señor Jesucristo está sentado en el trono allá en el cielo. Ahorita lo cantábamos, es verdad. Pero también dice la Biblia, hermano, que Él está presente en la tierra, hermano, a través de la iglesia. Una definición que yo encontraba, o que yo, hermano, puedo entender de esto de iglesia, es que, hermano, la iglesia es Cristo mismo. ¿Sí me oyó, hermano? ¿Quién es la iglesia? Cristo mismo, hermano, ¿sí? La iglesia es Cristo mismo. Porque somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Somos miembros de quién? De Cristo. Somos parte de su cuerpo, de sus huesos, ¿sí? De su carne, dice la palabra del Señor. Nosotros somos, hermano, la extensión de Cristo. Cuando tú lees Efesios, hermano, Efesios dice que el Señor está sentado en lugares celestiales, ¿sí o no? Pero después dice en Efesios 2 que tú y yo como cristianos, ¿dónde estamos? También estamos sentados en lugares celestiales. Y yo me pregunté muchas veces, ¿cómo es eso posible que yo puedo estar sentado en lugares celestiales si yo estoy aquí? Porque no habla en futuro, no dice que nosotros estaremos sentados en lugares celestiales. Dice que hoy, hermano, los cristianos, la iglesia, están sentados junto con Cristo, hermano, en lugares celestiales. Es muy sencillo, hermano, porque somos uno con Cristo, hermano. Si Él está sentado allá, tú estás sentado allá también con Él, porque son uno, ¿sí? Cada uno de nosotros somos uno con el Señor. Y si tú estás aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? Entonces Cristo está aquí contigo en la tierra también. Así es que ¿dónde está Cristo? ¿En el cielo o en la tierra, hermano? En los dos lados, hermano. La iglesia no es otra cosa, hermano, más que la presencia de Cristo en este planeta, hermano. Tú y yo somos la presencia misma de Cristo. No tengo que preguntar si creo o no que Cristo está aquí. Está aquí, ¿por qué? Porque aquí están todos ustedes, hermano. ¿Sí? Porque estando todos nosotros, por eso el Señor dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dijo? Yo allí estoy en medio de ellos, porque somos una extensión de Cristo, hermano. No es decir que nos reunimos y Él baja para estar con nosotros, no, hermano, es que Él está dentro de nosotros, Él está en nosotros. Y cuando, hermano, una iglesia o los miembros de esta, del cuerpo de Cristo se unen, hermano, se juntan. Por eso la Biblia habla tanto de congregarse. Por eso la Biblia le da tanta importancia, hermano, al juntarnos, al unirnos. Porque nos necesitamos, porque somos miembros los unos de los otros, hermano. Entonces el Señor puede actuar a través de nosotros. Dios puede orar a través de la iglesia cuando la iglesia se une. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 6, si no mal recuerdo, ahí también Pablo habla de el cuerpo de Cristo. Y vea esto, ¿por qué le estoy llevando a todo esto, hermano? Versículo número 13. Desde el 12. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, ¿sí? Mas no todas, ¿qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, ¿qué dice Pablo? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, las viendas para el vientre y el vientre para las viendas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y luego dice, pero el cuerpo, diga conmigo, pero el cuerpo, ¿qué dice ahí? No es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo, ¿sí? ¿Para quién es mi cuerpo? Para el Señor. ¿Y el Señor para quién es? Para nuestro cuerpo, ¿sí? Dice ahí la palabra del Señor, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y otra vez ahí lo menciona. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué dice ahí, hermano? De ninguna manera, ¿sí? Dice la Biblia, no podemos tomar a alguien que es parte del cuerpo de Cristo, extensión del cuerpo de Cristo, y juntarlo a una ramera, dice ahí, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice, hermano? Un espíritu es con él. Y por eso dice ahí el versículo 18, huid de la fornicación. Y el 19 termina diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Y en dónde más, hermano? De vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, fuimos comprados para eso. Y yo no sé si tú alcanzas a entender la dimensión de lo que significa, hermano, ser Cristo en la tierra. O sea, no somos los representantes de Cristo en la tierra, hermano. Somos Cristo en la tierra, hermano. Hay una diferencia tremenda. Mandar un representante es mandar a alguien en mi lugar, ¿sí o no? Si yo digo, voy a mandar un representante mío, agarro a alguien, le digo, hermano, usted va en mi lugar, vaya, se presenta en mi lugar. Pero eso no es la iglesia. La iglesia no somos los representantes de Cristo. Somos, hermanos, la presencia de Cristo en la tierra. Eso somos, hermano. Eso somos. Y por eso la Biblia insiste tanto en que tú y yo necesitamos, hermano, tener nuestros cuerpos, hermano, y nuestras vidas santificadas, porque somos una extensión del cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sí? ¿Sí lo crees o no lo crees, hermano? Es decir, Cristo tendría que fluir a través de nosotros. La gente debería de ver a Cristo en nosotros, porque nosotros representamos a Cristo. Pero muchas veces pasa, hermano, que nosotros seguimos siendo exactamente los mismos. ¿Por qué, hermano, si Cristo mora en nosotros? Abinadab era el hombre, hermano, a la que le dejaron el arca por 20 años. ¿Te acuerdas? Cuando la devolvieron los filisteos y pusieron el arca en la casa de Abinadab. 20 años estuvo ahí. ¿Y qué pasó esos 20 años en su casa? No pasó nada. Nada, nada, nada. Después tratan de llevar el arca, hermano. Usted sabe la historia. La toca un hombre, se muere este hombre. Y la van a dejar a la casa de otro, a la casa de Obed-Edom. Y ahí nada más estuvo unos meses. ¿Y qué pasó ahí? Ahí sí, hermano, Dios bendijo esa casa. Yo pregunto, hermano, ¿por qué una casa fue muy bendecida y la otra no? Si era la misma arca, era la misma presencia. Porque no depende, hermano, del arca, depende de quien la recibe, hermano. ¿Sí? Hay cristianos que pueden tener la presencia de Cristo porque la tienen por 20 años, 30 años, hermano. Y como con Abinadab, no pasa nada. Siguen siendo los mismos, están en el mismo punto. ¿Sí? Pero otros, hermano, pueden ser como Obed-Edom, que reciben el arca, la presencia, y se nota, hermano, que recibieron la presencia. Y porque le van a decir a David: oye, David, algo está pasando en la casa de Obed-Edom, porque desde que le dejamos el arca, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y dice David: pues vamos por el arca, ¿verdad? Que la estamos dejando allá, no la vamos a traer para Jerusalén. ¿Sí? 2-3 meses Obed-Edom la tuvo, hermano, y se vio que allí estaba la presencia de Dios. 20 años la tuvo Abinadab y no se vio nada, hermano. Es más, muchos ya ni sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Imagínate que te dijeran a ti, hermano, o te hubieran dicho: hermano, déjenos guardar el arca en su casa. ¿Usted la hubiera dejado guardar en su casa, hermano? Por supuesto que todos hubiéramos dicho que sí, hermano. Pues no es nada diferente, hermano, que el Espíritu Santo more en nosotros, que la presencia de Cristo more en nosotros. Pero igual que Abinadab, muchas veces, hermano, no pasa nada con nosotros. Pero el Señor quiere que seamos mejor como Obed-Edom, que se note, hermano, que la presencia del Señor está con nosotros, que está en nosotros, hermano. Ahora vea aquí lo que está diciendo Pablo: no podemos tomar los miembros del cuerpo de Cristo, hermano, porque si usted fornica, dice aquí la Biblia, es como si usted hiciera que Cristo fornicara. ¿Se imagina lo grave del asunto, hermano? Se puede imaginar, y eso aplica con cualquier pecado. Si usted miente, ¿qué está haciendo, hermano? Que Cristo mienta. Y yo no sé si usted alcanza a entender la dimensión de lo que usted está haciendo, hermano. ¿Sí? Si usted roba, está haciendo que Cristo robe. Si usted, hermano, ve cosas que no, está haciendo que Cristo ve. Entonces, es muy delicado lo que Pablo está hablando, hermano. Y de ahí la necesidad, hermano, de que la iglesia busque la santidad. Hace rato Damari decía que el Señor le daba una palabra: el pecado enferma. Y cuando la iglesia está en pecado, la iglesia está enferma. ¿Y entonces quién está enfermo? El cuerpo. ¿Usted puede decir que usted está enfermo y su cuerpo no? ¿O que su cuerpo está enfermo pero usted no? Usted puede decir: no, mi cuerpo está enfermo, hermano, pero yo no, ¿eh? Mi cuerpo es el que está enfermo. Yo estoy sano, pero mi cuerpo está enfermo. ¿Se puede o no se puede, hermano? Y todo ese tipo de cosas, hermano, a veces no lo alcanzamos a discernir, hermano. Pero usted y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermano, a comportarnos a la altura de lo que somos. La iglesia de Cristo, hermano, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. En estos días también otra hermana nos compartía un sueño, ¿sí? Y todo tiene que ver con lo mismo. Alguien, el Señor, le mostraba unas manos sucias. Y así veía unas manos sucias. Y entonces, hermano, eso habla de lo mismo. Y en uno de estos días también, hermano, nos escribieron de allá de los pastores de las otras iglesias, y Dios les dio una palabra y les dijo que dentro de la iglesia, hermano, estaba habiendo apostasía, había inmundicia, había pecado, hermanos, ¿sí? Y que aunque el Señor perdonaba, así era, así fue la palabra, hermanos, que aunque el Señor perdona, pero el Señor también es, hermano, juez. Y que Él no tiene ningún problema, hermano, en aplicar justicia, hermano, así como aplica la misericordia. Entonces yo creo que este es un llamado a la iglesia. Y nos hablaba, hermano, porque si tú y yo de verdad queremos ser trascendentes, tenemos que limpiarnos, hermano. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Lo que más le estorba a Dios, hermano, quiere decir entonces que somos nosotros mismos. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba profetizado en uno de los salmos: me preparaste cuerpo. ¿Sí? ¿Ha leído ese salmo, hermano? Y entonces Dios, hermano, preparó un cuerpo para que allá habitara el Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor en Colosenses 1, hermano, que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habitaba la plenitud de la deidad, hermano? En Cristo. Ahora, si usted y yo ahora somos el cuerpo de Cristo, ¿qué habita en nosotros? La plenitud de la deidad, hermano, habita en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios: oro para que Dios les abra el entendimiento y puedan comprender cuál es la riqueza de la herencia que tienen y el poder que actúa en ustedes, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué no nos comportamos como Cristo, hermano? Porque no creemos que seamos Cristo. Porque usted va a orar por un enfermo y usted no cree que usted tenga el poder para sanarlo. Pero si usted es, hermano, la extensión de Cristo, usted tiene el poder para sanarlo. Usted tiene la autoridad para echar fuera demonios. Usted tiene la autoridad, hermano, para establecer el reino de Dios en la tierra. Usted tiene la autoridad para declarar, hermano, lo que va a suceder. Y por la fe, hermano, el Señor lo va a hacer. Si usted lee la historia de Cristo, hermano, su cuerpo lo limitaba. ¿Cómo ve? ¿Su cuerpo limitó al Señor? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿lo limitó para hacer milagros? No, para saber las cosas. Quizá lo único para lo que su cuerpo lo limitó, hermano, fue para estar en muchas partes al mismo tiempo. Pero ahora, hermano, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿este cuerpo que ahora Cristo tiene, que somos nosotros, lo limitará? ¿No? ¿No lo limitamos? O sea, el Señor sigue haciendo extraordinarias cosas. ¿Sabe cuál es el único límite que Dios tiene, hermano? Usted. ¿Sí? Usted y yo somos el único límite que Dios tiene, hermano. Usted y yo somos los que limitamos al Señor. Jesús hoy en el siglo XXI ya no hace tantos milagros como en el siglo I. ¿Sabe por qué? Por el cuerpo que tiene. Porque el cuerpo del siglo I, hermano, no le impedía a Jesús hacer milagros. Pero el cuerpo del siglo XXI, hermano, ¿cómo le impide, hermano, hacer milagros al Señor Jesús? Dicen: Señor, ¿por qué tú ya no haces milagros? Tú me estorbas. ¿Sí? Nosotros somos, hermano, el impedimento para que el Señor pueda hacer cosas mayores. El Señor dijo: cosas mayores harán. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Y las está haciendo? ¿Usted las está haciendo? ¿Las cosas mayores? Y usted pregunta: Señor, ¿por qué nos engañaste? ¿Nos engañó el Señor? No, tu yo le estorba. Para que Jesús pueda manifestarse a través de nosotros, hermano, tenemos que morir a nosotros. Tú y yo, hermano, en nuestro ego le estorbamos al Señor. Tenemos que hacer morir, por lo tanto, hermano, nuestra persona. Y tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Amén. Ese es el reto, hermano, que la iglesia tiene. Jesús no se fue de la tierra, hermano, cambió de cuerpo. Y yo no sé si tú lo alcanzas a dimensionar, hermano. Él simplemente cambió de cuerpo y dice: ustedes son mi cuerpo. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad y un gran reto, hermano, que el mundo pueda ver que Jesús sigue presente en esta tierra. Te pregunto, hermano, si Jesús viniera ahorita allá a Jerusalén y empezar a hacer milagros, ¿nos enteraríamos? ¿Por qué? No se extendía la fama de Jesús. En aquel tiempo que no había muchos medios de comunicación, su fama se extendía. ¿Cuánto se extendería su fama, hermano? Muchísimo. Pero poco se oye hablar de lo que Jesús está haciendo hoy, hermano. Porque su cuerpo, hermano, no ha entendido lo que es y lo que representa, hermano, en esta tierra. Y en este plan, Jesús está presente en la tierra, sí, por medio de la iglesia. Y la iglesia está presente en el cielo, sí, por medio de Cristo. Y somos uno, hermano. Y el Señor quiere que seamos uno con Él. Por eso el Señor dijo las palabras tan contundentes: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta hora, hermano? Y podemos pedirle al Señor que Él nos dé, hermano, esa capacidad de entender, hermano, lo que opera en nosotros. Porque el Espíritu Santo opera en nosotros, hermano. El poder de Cristo opera en nosotros. El Señor Jesús está en nosotros, hermano. Somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo mismo en esta tierra, hermano. Y que nos podamos comportar a esa altura, que podamos, hermano, hacer las cosas como Él las hizo. Juan así lo describe en su primera carta: el que dice, hermano, conocer a Jesús debe andar como Él anduvo. Yo quisiera que en esta noche le dijéramos: Señor, yo soy parte de tu cuerpo, soy una extensión de tu presencia. Esa es la iglesia verdadera, hermano. ¿Sí? Esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella, hermano, que tiene la presencia de Cristo en ellos, hermano. Porque mire, la iglesia del primer siglo no tenía templos, no tenía nada, no tenía nada, posesiones, pero tenían la presencia, hermano. Manifestaban la presencia y se veía la presencia, hermano. Y eso hizo que muchas personas se convirtieran al Señor. Por eso no nos debemos dejar deslumbrar, hermano, por lo que las iglesias tengan, las religiones tengan. De repente yo paso, hermano, y veo los templos mormones y digo: Señor, ¿por qué esta gente tiene tanto dinero? ¿Y por qué pueden construir templos tan grandes? A veces pasas por las catedrales católicas y dices: caray, ¿por qué esta gente tiene la capacidad económica de construir todo esto? ¿Sí? Y a veces puedes ver cualquier otra religión, hermano, que tenga mucho dinero, pero ¿sabes qué te dice el Señor? Yo no estoy en esos lugares. Porque Dios no puede estar, hermano, ¿sí? En donde no es honrada, hermano, su palabra y su presencia. Y tú y yo como iglesia debemos asegurarnos, hermano, que la presencia del Señor siempre esté con nosotros, hermano, manifestándose y haciéndose presente en este mundo. Amén. Así es que, ¿qué te parece si oramos en esta noche? Decimos: Señor, ayúdanos a ser unos dignos representantes, no representantes, sino dignos, hermano, miembros del cuerpo de Cristo. Tú no tuviste que hacer nada para ganarte ser parte de este cuerpo, hermano. De veras, más que creer, y el Señor te hizo parte de su cuerpo. Imagínate qué privilegio. No te hizo parte de su club de fans, no te hizo parte de su club de admiradores. No eres, hermano, simplemente un seguidor más, hermano, ahí en su Facebook del Señor. No, eres su cuerpo, hermano. Y tenemos una responsabilidad grande. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por mis hermanos que estamos aquí reunidos en esta noche. Quizá esto no era, Señor, lo que en un principio yo pensé, Señor, compartir, pero yo sé que tú quieres que podamos entender algo: que la iglesia y Cristo son una sola cosa, Señor, como Adán y Eva eran una sola carne. Que así como Adán y Eva eran uno antes, Señor, de que tomaras la costilla de Adán para formar a Eva, de la misma manera, Señor, la iglesia y Cristo son uno. Y de la misma manera, Señor, es el misterio grande que hay entre la iglesia y su Señor. Cuando tomamos la Santa Cena, Señor, dice tu palabra que estamos teniendo comunión los miembros del cuerpo. Es lo que dice Pablo, Señor, en Corintios 10. Que estamos teniendo comunión los cuerpos, los miembros del cuerpo, cuando podemos ministrarnos la Santa Cena. Y quizá hasta la Santa Cena le hemos dado, Señor, poco valor. Deberíamos de retomar las cosas, Señor, y pensar que como cuerpo, Señor, necesitamos estar unidos, y tu Espíritu Santo es el que nos une. No hay individualismos aquí, Señor. No hay individualismos en el cuerpo de Cristo. Aquel que piense que puede orar mejor solo, que puede trabajar mejor solo, que puede evangelizar mejor solo, es muy simple: no es parte del cuerpo, Señor. Porque aquellos que somos parte del cuerpo, Señor, creemos que es mejor hacerlo juntos. Creemos que es mejor hacerlo con otros que tienen lo que nosotros no tenemos. Creemos que es mejor, Señor, buscarnos, Padre, para complementarnos. Y en este tiempo, Señor, que como iglesia queremos, Señor, predicar tu palabra y llevar el evangelio, Señor, en diversas partes, ayúdenos a entender que somos, Señor, tu presencia en la tierra. El mundo tiene que ver que tú sigues presente, Señor, que no te fuiste. Mucha gente cree que te fuiste, pero, Señor, lo cierto es que simplemente cambiaste la forma, Señor. Ahora estás presente por medio de nosotros, Señor. Pero no hemos hecho bien nuestra labor, Señor. Ayúdanos. Aceptamos el reto, Señor, y queremos el reto, pero no lo podemos hacer humanamente. No podemos hacerlo por nosotros mismos. De ninguna manera lo vamos a lograr por esfuerzos humanos. No vamos a poder con estrategias nuestras. No lo vamos a lograr hacer, Señor, con moldes, Señor, que hayamos inventado nosotros. No se puede, así como no se podía cargar el arca en una mula, porque no fue el plan de Dios, hermano, que fuera un animal de carga y una carreta los que trasladaran la presencia. De la misma manera, hermano, usted y yo, con estrategias humanas, no vamos a llevar la presencia del Señor a ningún lado. La presencia se carga sobre los hombros, la presencia se lleva sobre nosotros. La presencia, hermano, que está en ti, que está en mí, debe de ser reflejada, hermano, por medio del Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo: no me presenté a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, una vez más, la demostración del poder que operó en Cristo. Es el mismo poder que opera en su iglesia, porque su iglesia, hermano, es su cuerpo, y por lo tanto, hermano, su mismo Espíritu mora en nosotros. Necesitamos, hermano, romper moldes, romper aquellas cosas que pensábamos que podíamos hacer para llevar la gloria del Señor y que no nos funcionaron. Señor, queremos volver otra vez, Señor, a lo básico, que es tu presencia. No vamos a hacer nada sin tu presencia, Señor. Y no vamos a hacer nada si no buscamos tu presencia, si no amamos tu presencia, si no pasamos tiempo en tu presencia, hermano. No esperes que vengan milagros, señales, prodigios y maravillas si no estamos dispuestos a pasar tiempo en su presencia, si no estamos dispuestos a llenarnos en su presencia, si no estamos dispuestos, hermano, a pasar tiempo con el Señor en lo secreto. Yo te invito, hermano, a que en esta noche vengamos a la presencia del Señor. Que podamos decirle: Señor, queremos entrar en tu presencia, queremos más de tu presencia, queremos reflejar tu presencia, queremos llevar tu presencia a las demás personas, Señor. Ayúdanos como iglesia a no tener una religión más solamente, Señor. Las religiones no son la esposa. Dice la Biblia que las religiones son rameras, Señor, porque no pueden ofrecerle al hombre, Señor, lo que la verdadera iglesia puede ofrecerle. Señor, porque los esfuerzos humanos, los rituales, Señor, no pueden lograr, Señor, lo que la iglesia verdadera puede hacer. Necesitamos más de tu presencia, porque no lo hemos alcanzado todavía. Porque te estamos limitando en poder, te estamos limitando, Señor, en alcance, te estamos limitando a ti, Señor. Tú todo lo puedes, pero algo has dejado claro en la Biblia, hermano, que el Señor no va a hacer nada si no es a través de la iglesia. El Señor no va a hacer nada si no es por medio del pueblo. El Señor no va a hacer nada si no es por medio de su cuerpo. Por eso el Señor a veces no hace, hermano, no porque Él no quiera hacer, sino porque la iglesia no ha entendido lo que la iglesia es, porque no hemos alcanzado a dimensionar lo que somos, lo que es, lo que el Señor puso en nosotros, lo que somos en Cristo Jesús. Tú y yo, hermano, estamos sentados en lugares celestiales, pero también estamos, hermano, siendo, hermanos, la misma presencia del Señor en este lugar, en esta colonia, en este país, ahí con tu familia, allí con tus amigos, allí con tus compañeros de escuela o de trabajo. Allí el Señor está presente, porque tú estás presente, porque tú estás allí, allí está el Señor, porque aquí estamos, hermano, aquí está el Señor. Y tú y yo tenemos que permitir que el Señor una vez más pueda obrar, hermano, como Él obraba. Permitamos que el Señor, hermano, fluya en ese poder del Espíritu Santo una vez más, que nos sumerjamos en su presencia para hacer las cosas más grandes que el Señor prometió, hermano, que la iglesia alcanzaría a hacer. Cosas mayores, cosas mayores, cosas más grandes, cosas más poderosas en el nombre de Jesús. Que se rompa de nosotros toda religiosidad, que se rompa de nosotros toda estructura en esta noche, que se rompa, Señor, en esta hora los moldes que podamos tener, Señor. Todo esfuerzo meramente humano que hayamos querido, Señor, levantar para hacer la obra, en esta hora lo declaramos, Señor, que cae en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, una vez más te pido, Señor, derrámate, Señor, en este lugar una vez más. Una vez más te pedimos, llénanos, Señor, de tu presencia. Que se vea que la presencia de Dios está en nosotros. Que se note, hermano, que el Señor mora en nosotros. Que se pueda ver, hermano, hermana, que la iglesia es realmente el portador de la presencia. Señor, hemos visto, Padre, hemos visto tu gloria, pero creo que no es todavía siquiera lo que tú has pensado para tu iglesia. Señor, No queremos rituales vacíos, cultos muertos. No queremos, Señor, tradiciones de hombres. No queremos simplemente, Señor, hacer por hacer, por costumbre, Señor, de ninguna manera. Hermano y hermana, estamos aquí porque el Dios Todopoderoso nos ha hecho piedras vivas que edifican un santuario donde el Señor habita. Somos piedras vivas donde la presencia del Señor se manifiesta. Yo te pido, Señor, que traigas a nuestro corazón, Señor, esa revelación de lo que somos, de quiénes somos, Señor, y de lo que representamos, Señor. En este mundo, Padre, tu misma presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, levántanos, Padre, levántanos en el poder del Espíritu Santo. Pídale al Señor que lo llene con el poder de su Espíritu Santo. Pídale que usted pueda ser un reflejo de su presencia. Pero para eso, hermano, hermana, tienes que morir a tu yo. Tienes que morir, hermano, a ti mismo, dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Somos uno con Cristo aún en la cruz, hermano. Aún en la cruz somos uno. Y aún con Cristo debemos morir, hermano, a nosotros mismos. No hay resurrección si no hay muerte. No hay resurrección si no hay muerte. Y para que venga, hermano, una resurrección gloriosa de la iglesia, es porque la iglesia tiene que morir. Hay pecado, hermano, todavía en la iglesia. Hay pecado en el cuerpo de Cristo. Hermano, todavía hay pecado, hermano, entre los miembros del Señor. Todavía, hermano, hay cosas que el Señor aborrece y que Él conoce. Y te voy a decir algo, hermano, el Señor ha hablado. Y si el Señor habla, hermano, es porque Él conoce y ha sido contundente su palabra. Él no tiene problema, hermano, en extenderte su misericordia, pero tampoco tiene problema en extenderte su juicio. Así es que en esta noche, hermano, yo te invito, hermano, a que puedas tú tener en esta hora la humildad de decirle: Señor, yo te necesito, perdóname, ayúdame. Que dobleguemos nuestro ego delante del Señor, que podamos doblegar nuestro orgullo y hacerlo morir delante de la presencia del Señor. Dijo Juan el Bautista, dijo: es necesario que cada vez yo me haga menos para que el Señor se haga más en mí. Es necesario que tú te hagas menos. Queremos verte menos a ti, hermano. Queremos ver menos de ti, de ese carácter que no es el carácter de Cristo, de esas actitudes que no son la actitud de Cristo. Déjame decirte, hermano, hermana, que eso que haces no es el Señor, que eso como te comportas no es el Señor, que así como vives no es como Cristo viviría, no es como el Señor hablaría, no es como el Señor vería a las personas, no es como el Señor actuaría. Señor, ayúdanos a que podamos ser menos de nosotros y más de tu presencia. Señor, en esta noche te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Quita el velo en esta noche, Señor, de entre nosotros. Quita el velo, Señor, de nuestras mentes, Padre. Quítalo, Señor, quita lo que estorba, Padre, para poder entender, Señor, lo que somos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, porque tú estás, Señor Jesucristo, trabajando, Señor, en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.